Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es lunes 1 de febrero de 2016 y en esta emisión tendremos noticias sobre la buena acogida que tuvo el Festival de Cine de Croacia, que tuvo lugar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La información llega de la mano de Camila Morales. También escucharemos un trabajo de Osvaldo Mantilla acerca de un conversatorio sobre la biología del amor que se desarrollará en el Centro Cultural Carlos Fuentes. Patricia Robalino nos trae también una nota acerca de los talleres de biodanza que se dictarán en la Casa del Movimiento ubicada al sur de Quito. Laura Lazo nos comparte este día un trabajo acerca del carnaval y las celebraciones que se realizan en torno a esta fiesta. El periodista Francisco Torres nos trae además un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. En el ámbito internacional, las noticias llegan desde la radio de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy escucharemos un trabajo acerca del virus Zika y una nota acerca de la condena de UNESCO al asesinato de un periodista en México. Nuestro compañero Jaime Rosero también estará en el informativo de hoy con noticias culturales generadas en varios países en nuestra sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Durante 3 meses se dictarán talleres de biodanza en la Casa de los Movimientos en la Villa Flora. Colectivo Quinto Pilar ofrecerá una conferencia sobre biología del amor en el Fondo de Cultura. El Festival de Cine Croata en la Casa de la Cultura despertó el interés del público. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento hacemos contacto con Camila Morales, quien nos presenta una nota sobre la acogida que tuvo el Festival de Cine Croata que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura en Quito. Luego de 4 días de funciones con 2 películas diarias, concluyó con éxito el ciclo de cine croata que desarrolló la Sala de Alfredo Parejo de Estanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este encuentro recopiló una serie de películas provenientes de ese país europeo que atrajeron al público quiteño, quien pudo disfrutar de este festival. William Castro, uno de los asistentes a la muestra, dio su criterio acerca de la oferta del cine alternativo en la ciudad. Hoy es la primera vez que vengo a ver esa función. A mí me pareció un diálogo que trataba un problema de palpitante interés en la actualidad, cuál es la homosexualidad o el lesbianismo, ¿no? Y dentro de esa dinámica, pues, bueno, se ha visto todos los conflictos, no solamente personales, sino también familiares, que una alteración de ese tipo conlleva. De ahí, si ponemos en relación a todo lo que tiene que ver con cine nacional, hay una diferencia enorme, no en manejo de cámaras, ni escenografía, ni nada, ¿no? Sino tal vez solamente en el enfoque, puesto que esos enfoques acá en el país son un poco tabú. Entre las películas proyectadas estuvo Vis a Vis, del director Nevio Marasovic, ganadora del Festival Internacional de Cine Pula 2016. También se proyectó la cinta Haile Mink, Put, del mismo cineasta, que generó comentarios positivos de la audiencia. Escuchemos lo que nos dijo Iris Tudari, asistente de la proyección de este film. Okay, para mí es importante, ¿verdad?, la comunicación que tengan los padres con los hijos, ¿verdad?, y que los padres pongan mucha atención a los cambios que puedan ver en ellos, porque de toda la familia, la única que se dio cuenta que la chica tenía inclinación hacia las mujeres fue su abuela. O sea, sus padres en ningún momento notaron que ella tenía inclinación hacia su mismo sexo. Lo que pasa es que este era como un cortometraje, o sea, era la opinión, sí, era 45 minutos. Manuel Portillo, otro de los asistentes, también habló sobre la cinta Halimin Put. Excelente, bien. Vemos una sola película. Vamos a ver las demás para ver qué tal. Lo único de esta que no me gustó fue que pasaron mucha comida y me dio hambre. De esta forma, el Festival de Cine Croacia se culminó con buena asistencia del público. Los filmes que se proyectaron fueron Vis a Vis, Halimin Put, Zagonetni Digicat, entre otros. Reportó para ustedes Camila Morán. Pasamos ahora a escuchar un trabajo de Osvaldo Mantilla sobre un conversatorio sobre la biología del amor que tendrá lugar en el Centro Cultural Carlos Fuentes. El colectivo juvenil Quinto Pilar ofrecerá un conversatorio sobre el tema Biología del Amor este miércoles 3 de febrero a las 18 horas en el Fondo de Cultura Económica. Anaís Córdoba y Roberto Vallejo, integrantes del colectivo Quinto Pilar, nos dan más detalles sobre esta conferencia alusiva al Día de San Valentín. Quinto Pilar es un grupo, una asociación de diversos profesionales de varias profesiones que hacen divulgación científica. ¿Qué es divulgación científica? Es popularizar y también transmitir el conocimiento científico de una forma más amigable, digámoslo así, para que la gente pueda entenderlo sin necesidad de estar preparada técnicamente en estas áreas y también que se pueda motivar a investigar un poco más. Bien, esta conferencia que se va a realizar en el Centro Cultural Mexicano, ¿a quién está dirigido, Anaís? Está dirigido a todas las personas que quieren conocer un poco más sobre cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan los sentimientos, las hormonas, y qué pasa cuando nos relacionamos con otra persona, qué es lo que se activa en el cuerpo. Entonces, un poco entender desde el ámbito biológico, pero explicado de una manera amigable, qué es lo que pasa con las relaciones amorosas, amistosas y otro tipo de relaciones dentro de la evolución humana. Bien, en este caso la biología del amor viene a ser una especie de un encuentro, digamos, que estamos cercanos también a un día especial como es el Día de San Valentín. Sí, dentro de los proyectos que tenemos planificados para este año entra este proyecto que se llama Cerveciencia, que es conseguir espacios para transmitir este tipo de conocimientos, pero en un ambiente y en un lenguaje informal. Entonces únicamente vamos a hablar solo de términos científicos o tal vez de nombres específicos o como que algunos temas técnicos, sino que también vamos a hablar sobre situaciones bastante casuales en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a un bar y conocemos a una chica o a un chico? ¿O qué pasa cuando nosotros estamos enamorados de otra persona? Entonces queremos entenderlo desde la parte cotidiana, pero abordando los temas desde la ciencia. Bien, ¿cuántas personas van a participar, Anaís, en esta conferencia? Somos tres conferencistas y... ¿Quiénes son? Tres conferencistas que son Byron, Roberto y yo. No es tanto como solo una charla, sino más bien es una interacción. Es una interacción, exacto. Entonces tenemos varias partes dentro de la conferencia y además hemos decidido dentro de esta conferencia topar una historia que se conoce bastante en el mundo de la literatura y de la gente en general que le gustan los libros, que es la historia de La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Entonces, basándonos en esta historia de este libro, vamos a analizar cómo los personajes y lo que pasa dentro de nosotros mismos y nosotras mismas con los sentimientos y con las hormonas y todo lo que se despierta, ¿no? Y yo creo que algo importante acá es que a todas las personas nos gusta saber el porqué de las cosas. Y siempre despertar esta curiosidad, no importa la edad que tengas, es muy importante porque te permite y te da una herramienta donde entiendes mejor cómo estás funcionando y qué hacer en qué caso, ¿no? Y esto es lo interesante de esta conferencia, que es interactiva y que no solo se queda en los otros, sino en también lo que nos pasa y pasa por nosotras mismas y nosotros mismos. ¿Y cómo nació este tema? O sea, ¿por qué razón biología del amor o qué les motivó a realizar este tipo de conferencias? Bueno, prácticamente, como todas las personas, aparte de tener nuestras profesiones, tal vez académicas, tenemos también muchas curiosidades como seres humanos. Entonces, prácticamente, estos temas surgen desde qué es lo que nosotros queremos saber. Por ejemplo, llegó en algún momento esta época de San Valentín, y nos preguntábamos por qué hay tal vez tantas actividades en las que la gente sale con sus parejas, por ejemplo, tipo cine, tipo, no sé, a tomar un café, pero realmente no hay un evento que les explique qué es lo que pasa con su propia relación. La Asociación Quinto Pilar está conformada por profesionales que comparten experiencias a través de foros sobre diversos temas sociales. Quienes deseen participar de esta charla están invitados al Fondo de Cultura Económica, ubicado en la 6 de diciembre y Wilson. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Escuchemos ahora un trabajo de Patricia Roalino sobre un ciclo de talleres de biodanza que se dictarán en la Casa del Movimiento, al sur de la urbe. La biodanza utiliza la vivencia integradora, experiencias vividas con gran intensidad en el aquí y en el ahora, a través del movimiento corporal, la música y el encuentro humano, a fin de estimular potenciales como son la vitalidad, la creatividad, la sexualidad, la afectividad y la trascendencia. A propósito de estos talleres, Manuel Gómez, instructor, quien dictará biodanza en la Casa del Movimiento ubicada al sur de Quito, en la Villa Flora, habla sobre los mismos. El taller de 3 meses, bueno, cumplirá este ciclo, la idea de que la biodanza es esa posibilidad de encontrarnos con el movimiento que tiene sentido y que es natural en nosotros mismos. Bueno, eso le llamamos biodanza, la danza de la vida, porque todo cuanto nos rodea está en movimiento. Va a durar los 3 meses, decía, y son 2 horas a la semana, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana en la Casa de los Movimientos. La Casa de los Movimientos está ubicada en la Villa Flora, en la calle Cerro Hermoso y Maldonado, diagonal al... Hay un centro comercial de Santa María, está junto a las líneas de las vías de tren. O si no, también se puede decir que alguna gente necesita más información, pueden llamar a mi número directamente. Mi número de celular es el 0987-54-2763. Pueden llamarme a cualquier hora y estaríamos gustosos más bien de invitar a que la gente participe, ¿no? En esta necesidad urgente de crearnos un espacio para encontrarnos nosotros mismos, como decía, hay la ciudad, nuestra cotidianidad nos obliga a tener una vida bien acelerada y nos olvidamos de generarnos espacios para nosotros mismos que nos permitan recargarnos, que nos permita escucharnos a nosotros mismos. Los efectos del sistema biodanza ayudan a quienes lo practican a elevar la calidad de vida, reforzar la identidad, tener buenas relaciones con otros seres humanos y consigo mismo. Es un proceso altamente integrativo que tiene efectos profilácticos y curativos. Biodanza estimula potenciales en 5 áreas distintas y complementarias. Así que, amigos oyentes, invitados a inscribirse en estos talleres. Para mayor información, comunicarse con Manuel Gómez al teléfono 09-8754-2763. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Síguenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada.

Ahora el Zika se ha visto asociado con un alarmante aumento en el número de bebés nacidos con cabezas anormalmente pequeñas, una condición conocida como microcefalia. También se ha relacionado con casos del síndrome Guillain-Barré, que ataca los sistemas inmunológico y nervioso y puede causar parálisis. Sin embargo, en una conferencia de prensa en Ginebra para informar sobre la situación, la directora general de la OMS, Margaret Chan, puntualizó que todavía no se ha establecido una relación causal entre el virus infeccioso y las malformaciones y los síndromes neurológicos. Este es un punto muy importante, aunque la sospecha sea muy grande. Esta posible relación ha cambiado rápidamente el perfil de riesgo del Zika, de una amenaza leve a una de proporciones alarmantes. La mayor incidencia de casos de microcefalia es especialmente preocupante, imponiendo una carga desgarradora sobre las familias y las comunidades. Brasil, uno de los países más afectados por el virus, reportó su primer caso en mayo de 2015. La oficina regional de la OMS ha felicitado al país por su rápida respuesta. Jarbas Barbosa, el director de la Agencia Brasileña de Vigilancia Sanitaria, ANVISA, asegura que se están investigando más de 3.500 casos de microcefalia. Las mujeres infectadas por el virus del Zika durante el embarazo tienen más probabilidades de tener un bebé con microcefalia que aquellas que no están afectadas por la infección. Esto no ocurre en otras situaciones. Las evidencias disponibles actualmente apoyan esta hipótesis de relación entre el Zika y la microcefalia. El Ministerio de Salud de Brasil, la Organización Panamericana de la Salud y la OMS están pidiendo a los países que hagan más para combatir el mosquito que transmite la enfermedad, el Aedes aegypti. Barbosa recomendó que la mejor manera para prevenir la infección es eliminando todos los criaderos de mosquito en los hogares. El 90% de los focos de los mosquitos se encuentran dentro de las casas, en el patio, los desagües, las cisternas y los depósitos que acumulan agua de lluvia. La OMS ha fijado la reunión para el Comité de Emergencias sobre el virus del Zika para el lunes 1 de febrero. La agencia de la ONU también dará prioridad al desarrollo de vacunas y nuevas maneras de controlar las poblaciones de mosquitos, además de mejorar las pruebas de diagnóstico. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. La directora general de la UNESCO condenó este viernes el asesinato del periodista mexicano Marcos Hernández Bautista el pasado 21 de enero. Irina Bokova llamó a las autoridades a investigar el crimen y llevar a los perpetradores ante la justicia como parte vital para asegurar unas condiciones de trabajo libres y seguras para la prensa, cuyo rol es esencial para la libertad de expresión. Marcos Hernández Bautista era periodista del periódico Noticias Voz e Imagen de Oaxaca y colaborador en diversas emisoras de radio. El periodista recibió un disparo mortal en la localidad de San Andrés Oaxpaltepec, en el estado de Oaxaca, en el sur de México. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, estamos próximos a la celebración del carnaval. El origen de esta se cree iniciaron en las fiestas paganas de la antigua Roma, como las que se celebraban en honor a Baco, el dios del vino, y en honor al toro Apis en Egipto. El carnaval siempre ha estado ligado a la permisividad y al desenfreno. En el mundo existen celebraciones diversas y cada país se manifiesta de distinta forma. Antiguamente se usaban máscaras y disfraces, que de cierta forma les permitía esconder su identidad. De ahí el tan famoso Carnaval de Venecia y sus máscaras. Los conquistadores españoles y portugueses en el siglo XV introdujeron estas celebraciones a América. Aparentemente, los carnavales están asociados con los países tradicionalmente católicos, aunque la Iglesia no lo admite como una celebración religiosa. El carnaval es una fiesta que se celebra antes del inicio de la cuaresma cristiana y termina el día anterior al miércoles de ceniza, no es una fecha exacta. Cambia de acuerdo al año, pero generalmente es entre febrero y marzo. Una de las celebraciones más famosas del mundo es la del Carnaval de Río de Janeiro, con sus alegorías, comparsas y trajes espectaculares. También las de Tenerife, Cádiz, Las Palmas en España, el de Colonia en Alemania, Gualeguaychú en Argentina, Montevideo en Uruguay, el de Barranquilla y Blancos y Negros de Pasto en nuestra vecina Colombia. Nos concentraremos en la celebración del carnaval en Ecuador, de acuerdo a nuestras tradiciones culturales, y se lo hace en distintas ciudades del país. Una de las famosas es la de Guaranda, capital de la provincia de Bolívar, que, por su ubicación geográfica en el centro del país, se dan cita a ecuatorianos de sierra y costa, dada su cercanía a la misma, y por supuesto, extranjeros. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Místico. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Manténgase en sintonía de Radio CCE y permítanos acompañarle este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.